¿Sí? ¿Cómo así? Dice, sí, por ejemplo, subterráneo es debajo de la tierra, submarino es debajo del agua. Y yo, y entonces, no, estoy preocupado porque mi esposa es de la policía y es subteniente. Salsa, salsa, bachata, bachata, reggaeton, reggaeton, cumbia, cumbia, popular, popular. Todos los ritmos en Latinos FM. Siente tu música. Son las pistas de Blue. Te ahogaste con pizza. ¿O cómo has estado? De nuevo en Ibiza. Se te cortó la luz. Perdiste la visa. ¿O por qué no has llegado? Y es que siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas. ¿Será que estás idiota? Si no ves tú

estás con él. Estás con él. Hasta que a mí me dé la gana de llamarte. Hasta que vaya a rescatarte de ese abismo. Hasta que quiera convencerlo de sus miedos. Él sabe bien que como yo no puede amarte. Aunque estés con él, no se han borrado mis caricias de tu cuerpo. Y esa pasión con la que te ama de estas manos, con las que escribo que aún te amo. Aunque estés con él, haces de cena mi comida favorita. Y buscas cosas que te acuerden de mi risa. Aunque estés con él, yo te necesito y tú me necesitas. También soy quien conoce tu cuerpo, quien vive en tus sueños, el que te hace estremecer. Aunque estés con él, como yo, él no puede amarte. Y tienes que confesar que soy el dueño de tu piel y tú lo sabes, que mujer. Música es Latinos FM 107.9 107.9. También galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono, te enchiné el overol y la chaqueta. La la la la la la. Con el mono de la moto de la nueve que tenía, le ponía serenata.

perfecto para el estrés. Llega Risoterapia en Latinos FM. El tipo le dice al médico: doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Dice el médico: yo si te alcanza. Un borracho llega hasta el edificio donde están los alcohólicos anónimos. Entra, abre la puerta y se asoma. Y en el momento que se asoma están los directivos de alcohólicos anónimos reunidos. Y le dice uno al borracho: ¿viene a inscribirse? Dice el borracho: no, vengo a borrarme. Un muchacho que trabajaba por primera vez en televisión y estaba muy preocupado por salir a tiempo, porque sabía que la televisión había que estar en el momento preciso ahí. Y cuando llega al estudio, se maquilló a las 5 de la tarde, el programa era a las 10 de la noche. Y llega al estudio y le dice al coordinador: y me avisa que no quiero fallar, quiero salir a tiempo. El coordinador: usted no se preocupe, párese ahí que yo le aviso. Empezó el programa y a los 15 minutos se acerca al coordinador y le dice: ya. El coordinador: espérese, compadre, yo le aviso. Yo le dije que yo le avisaba, yo le aviso. Como a la media hora vuelvo otra vez: me toca a mí. Dice el coordinador: espérese, no le toca todavía, quédese ahí, compadre, yo lo voy a avisar. Cuando yo le aviso, usted saca la carta y se lo entrega. 5 minutos más tarde vuelvo otra vez: ya. Dice el tipo: espérese, ya le dije que se esperara. Como a los 45 minutos vuelvo otra vez: ya. Dice el coordinador: ya. Y así sale, toca la puerta, sale la protagonista, le entrega la carta y dice ella: ha llegado tarde. Dice el tipo: se lo dije, come mierda, hasta hace media hora se lo estoy diciendo. Latinos FM 107.9, única y original, sin competencia. Camilo, yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte, la gana que te tengo. Cómo hacer pa' no quererte, yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. No hay nadie como tú. La aguja de mi muñeca vudú, yo te quiero bambé. Si me dice que sé, me muero y me demuero solo por sé. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío. Y vente pa'l lado mío, que mis besitos de pronto te sirven de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah. Nadie como tú, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16, vamos lindo de frío. Y vente pa'l lado mío, que mi vecino de pronto te sirve de abrigo. ¿Cómo hacer pa' no tenerte? Las ganas que te tengo. ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. FM, siente tu música. Que levanten las manos los hombres que quieren saber.